esa mujer que no se olvida de aquellas montoneras que en una noche le torcieron todo el pie. Según nos cuenta ella, para no hacerlos pensar, cuando se encuentre con ellas, así las va a dejar. Y a Toña Machetes, sin filo la dejará. A Natalia la fiera, en una jaula encerrará. Que Juana la cubana, ni de bailar se acordará. A Camelia la tejana, el sombrero le pisará. Que a Diana Salazar, su poder le quitará. Y la coloreteada, ni de pintar se acordará. ¡Agresivas! Las montoneras se encuentran muy asustadas, pues han sabido que anda de revoltosa la chica aquella que en una madrugada la peluca le tumbaron entre todas. Según nos cuenta ella, para no hacerlo tensar, cuando se encuentre con ellas, así las va a dejar. Que a Toña Machetes, sin filo la dejará. Que a Natalia la fiera, en una jaula encerrará. Que Juana la cubana, ni de bailar se acordará. A Camelia la tejana, el sombrero le pisará. Que Diana Salazar, su poder le quitará. Que la coloreteará, ni de pintar se acordará.